Bueno, estamos acá en el mercado rural de las golondrinas. Estamos con Gustavo y con Luis, que bueno, les vamos a preguntar por una actividad que se va a realizar este sábado, porque se cumplen 4 años del funcionamiento del mercado acá en el paraje. Buenas tardes, Gustavo, contanos un poco de qué se trata la actividad y bueno, y después vamos a ir profundizando en otras cosas. Bueno, buenas tardes. Bueno, este sábado, bueno, primero me presento, yo soy Gustavo, soy productor y artesano del mercado. Y estamos organizando para este sábado una secuencia de eventos, particularmente para convocar a la comunidad de la cual somos parte, en celebración de los 4 años del mercado. Hay actividades, todas para compartir, por lo cual estamos moviendo en las redes, comenzando a mover las actividades, desde talleres, números artísticos, musicales, un espacio para peques, y bueno, y también el mediodía, también una convocatoria para compartir un almuerzo a la canasta, ¿sí? Entre la comunidad propia del mercado y la comunidad misma del paraje y vecinos. También hemos decorado y estamos decorando el salón del mercado con exposición de arte gráfica, a la cual, bueno, está dando un color hermoso y bueno, esperamos que les guste, ¿no? ¿A partir de qué hora sería la A convocatoria? partir de la convocatoria, el mercado abre a las 10 de la mañana, hasta las 18. A partir de que el mercado abra, están todos convocados, invitades también. Y a partir de las 11 de la mañana comienzan las actividades. Así que contarían con un taller De plantas de plantas aromáticas. aromáticas. Eso comenzaría a las 11 de la mañana. A las 12. Comenzaríamos con la preparatoria entre las 12 y las 14 horas con el almuerzo a la canasta para compartir. En ese mismo intervalo va a estar Nico Val, que es músico, guitarrista, y va a estar dando un concierto, ¿sí? A partir de las 15 horas tenemos un taller de cerámica. Que lo va a dar Aixa, que es una compañera y productora del mercado. A partir de las 16 tenemos el espacio para peques, también animado por Romy y su compañero, que son productores del mercado. Y bueno, ya a partir después de ese espacio será para compartir, tendremos la torta de celebración y compartir con todos. Bueno, 4 años. 4 años. Vos participaste ahí cuando se inició el mercado. ¿Qué recuerdan de cómo? Porque surgió en un contexto muy particular. Sí, surgió en un contexto muy particular. Yo particularmente estoy hace 2 años. Se me daba por pasar siempre por acá y ver el movimiento. Y bueno, en algún momento arranqué con lo que tenía que ver con la artesanía. Ya lo venía gestando y fue un descubrimiento propio del estar acá. Y bueno, cuando me animé, también me animé a venir al mercado y presentar lo que estaba haciendo. Y bueno, a partir de ahí tomé contacto y empecé a saber un poco lo que era el mercado, cosa que antes no tenía idea, sinceramente. Y me encontré con una comunidad hermosa, constructiva, que con el tiempo hizo que también me vaya generando mucho interés en todo lo que pasaba acá adentro y que ha servido como contacto con la comunidad, con los vecinos, con lo que hacen, con lo que producen. Y bueno, la verdad que nada, es día a día y está buenísimo. Bueno, decías de lo que está pasando por acá adentro y están pasando un montón de cosas porque, bueno, hace poquitas semanas

Si tuviéramos que feriar, sería imposible de sostener en un lugar tan alejado. Esto está ubicado en la intersección del Camino Viejo, el conocido Camino Viejo, y el Camino de la Cruz, que es el callejón de la escuela, donde el tránsito es de tipo rural. O sea, no es un lugar muy transitado, y lo que nos posibilita a nosotros la venta es la permanencia en el lugar. O sea, los vecinos saben que de 10 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, nos encuentran acá, y bueno, se ha transformado en eso, en el lugar de encuentros. No es una feria que tenga un horario o un día en particular, sino es un punto de encuentro, más que la feria. Por eso nosotros lo terminamos denominando mercado. Bueno, así que estamos en tratativas. Tuvimos una visita después de la reunión con el secretario de gobierno, tuvimos una reunión con el intendente en su despacho, lo invitamos a que conozca la manera y la forma de administrar que nosotros estamos teniendo de este espacio, y bueno, estamos en conversaciones. Hace poquito más de una semana nos llegó un mensaje de uno de sus secretarios, que bueno, que estaba de viaje y que a la vuelta íbamos a seguir trabajando en una mesa de acuerdos para ver cómo encontrábamos la solución a esto, que representa, según el Estado Municipal, una demanda de algunos vecinos que solicitan el espacio, y bueno, lo que es para nosotros un movimiento sociocultural y la fuente de ingresos para alrededor de 50 vecinos productores de aquí de Lago Puelo. Bueno, así que este sábado está la comunidad invitada a festejar estos 4 años que demuestran de alguna manera la importancia del mercado y la necesidad de que continúe, tal vez de otra manera, pero que continúe y que siga presente en el paraje, ¿verdad? Obvio. Lo que nosotros decimos, que de este mercado somos parte todos. Todo el tiempo charlamos aquí mientras estamos desarrollando nuestra actividad. Y bueno, hay un montón de gente que estuvo un montón de vecinos, compañeros que han estado en el ingreso que o en el comienzo, que hoy no están, pero de uno o de otro modo, esos compañeros que no están, que han podido mejorar su comercialización y su actividad y están en otras ferias o en otros ámbitos, como los vecinos que entran acá a diario a dejarnos botellas para reciclar, a comprar nuestros productos o solamente a conversar y a darnos un abrazo, somos la comunidad. Entonces, en función de ese concepto, no es que estamos invitando, queremos compartir con nuestros vecinos que también forman parte de este mercado. Bueno, buenísimo, muchas gracias y esperemos que salga lindo el sábado. Bueno, muchas gracias. Olvidé decir que también va a estar, vamos a tener una agrupación folclórica, ¿sí? De mujeres, de madres,